Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Bienvenidos a un nuevo programa de Desconexión. Hoy comenzamos la época festivalera, ya que el primer festival al que vamos a acudir, por lo menos el 50%, va a ser a la Azkena en Mendizabala, en Vitoria, los días 21 y 22 de junio. Día de Mendizabala. ¿Qué semana? Sí, sí. Bueno, pues eso, ya sabéis, lo que vamos a hacer es recorrer un poquito el cartel, específicamente las bandas que en este caso a Aritza le interesa ver. Y bueno, centrándonos más quizás en la parte del cartel más rock, metal, más afín, ¿no? Sí, o sea, esto es como todo, la Azkena es muy clásico. Hay todo tipo de sonoridades dentro de, pues dentro de lo que es el rock más clásico, el rockabilly, rock sureño y demás, ¿no? También hay cositas metaleras que siempre hay todos los años. Y los surus para atraer a la gente, ¿no? Efectivamente, y este año incluso hay cosas que se salen mucho de la línea de la Azkena, incluso alguna pincelada de post-hardcore y todo, de la que hablaremos, y vamos, que ha sido una de las razones por las que me animo también a ir. Yo fui por primera vez el año pasado a este festival, llevaba un montón de años queriendo ir. Por A o por B nunca se había dado. El año pasado pude ir un día y la verdad es que me encantó, porque más allá de que igual no te guste el cartel entero, te pueda gustar más o menos, bueno, a mí me gusta mucho el sonido clásico, entonces siempre voy a encontrar bandas que quiera ver, pero es un festival súper cómodo, no hay aglomeraciones, es un festival de pequeño mediano formato, o sea, los escenarios están a un minuto uno de otro. Generalmente tiene buen sonido, aunque es verdad que hay veces que pecan de que el sonido sea demasiado bajo. Sí, y sí, suele haber. Bueno, curioso, ¿no? Suele haber quejas, Sí, suele haber quejas. Y igual es porque está destinado a una media de público más viejuna y para no asustar. Bueno, no sé yo. No, fuera, ese argumento no lo fuera compramos. Bromas. Suele haber alguna cosilla. Es verdad que yo el año pasado me di cuenta que había algún concierto que igual como que me sonaba bajo para los estándares a los que estoy un poco acostumbrado. Pero vaya, con buena calidad, ¿no? Y que dentro de lo que es el rollo más rock, punk rock, sureño, clásico, toques de country y demás, pues siempre traen muy buena calidad. Pues muy bien, después de esta introducción, pues vamos a comenzar con el primer temaco. ¿Quieres comentar algo o lo ponemos y luego hablamos sobre él? No, vamos a abrir fuego y luego hablaremos un poco sobre él. Pues vamos a por él. We'll be right back. Pues abriendo fuego, teníamos aquí Forevermore de los inmortales Tesla, de su disco de 2008 titulado de la misma manera. Este tema en concreto es el que abría fuego en el disco y a mí me parece uno de sus temazos definitivos, aun viniendo de un disco que no es de su etapa clásica. Acaban de sacar un disco llamado Shock, que es más melódico y es lo que van a venir a presentar a la esquena. En cualquier caso, la verdad que por mi parte, muchísimas ganas de verles, ya que no he tenido ocasión todavía. Y me parece una de las bandas de hard rock más personales y con más talento y más especiales, ¿no? Que salieron en los 80, a finales de los 80. Tienen un algo para mí, que un toque de elegancia y de distinción que muchas otras bandas de esa época no, para mí no tenían, ¿no? Entonces, me parece súper, o sea, un grupo que encaja perfectamente con la filosofía de la esquena y me alegro de que vayamos a poder verlos este año. Pues sí, mucha suerte, porque lo que comentábamos, creo que es una banda que no se prodiga mucho por aquí, incluso, no. Bueno, típicas bandas que solo tocan en su zona, ¿no? Uh-huh. Es que, no sé, son americanos. Son americanos, pues Tesla, eso, sí. ¿Qué hacen? Pues las Américas, ¿no? No, y han hecho giras alguna vez por aquí, si no me equivoco. Lo que pasa es que, bueno, sí, es un grupo que no deja de ser minoritario. Sí. En la actualidad, pues el hard rock tampoco es un estilo muy masivo y bandas como Tesla, además, nunca han sido exitosas en términos comerciales. Han tenido su carrera, han seguido, sí, pero son bandas que en cuanto a popularidad son más de segunda fila. Sí. Entonces, pues... O sea, dicho segunda fila, sin... De popularidad. Eso, por eso he dicho, no simplemente de popularidad, de ventas y demás, no de calidad. Estoy diciendo, para mí de calidad, claro, es superior a muchísimas otras que vendieron mucho más que ellos en que su suele día. Suele pasar. Suele pasar, sí, sí. Casualidades. Muy bien, pues es. Después de empezar con hard rock muy elegante, uh-huh, ¿qué vamos a pasar ahora? Pues no lo voy a decir tampoco, pero vamos a ir con algo bastante más raro que ha sido un poco... el hype rockero under del 2018 y que van a tocar aquí. Y nada, a ver qué os parece. She'll be there for a while, for the wounding of a rented car and a ramrod in sunshine. She's right there on CCTV, forgetting to take her medication. But then Ruby says her lawyer will get the best deal that they can make her. Oh, but then I grew up around her family, and they were such a bunch of losers. They could only do each other, only see about the cruises. And she could say anything at any time. So when he mentioned a plea bargain, he's making everybody feel uptight. Left my ties down. You left my ties down. You see, I'd give you anything at any time, but you left my ties down. A car up from the depot. I had my lunch at China Rose, and then I snorted half a gram of Australia's finest homemade coke. And a child was mauled by bullets outside the High Point Shopping Center, while a two-rack tractor benefact bit down on our placenta. And I know surplus blown a coat, the outskirts of parole. It's raining in Victoria, so the shit's under control. You left my ties down. You left my ties. I'd give you anything at any time, but you let my ties down. You let my ties down. We'll be right back. Bueno, bueno, esto ha sido Tropical Fuck Storm y su tema You Let My Tires Down. Yo creo que nos hemos quedado un poco todos planchadicos, pero bien, ¿eh? Es como... Sí, no. Sí, no es, desde luego no es una propuesta fácil. Han sido bastante hype en términos under, underground en el año pasado, que sacaron su primer disco. Son australianos. Encima es debut. Sí, son australianos. Es debut a media, es debut, sí, oh. Es el primer disco, pero es un proyecto formado por Gareth Lydiard, que es el líder de Drones, que es un grupo con, pues eso, con una carrera con bastante historia y demás, que yo la verdad nunca me he metido muy a fondo en The Drones, pero también deben de ser bastante así durillos, de, o sea, no fáciles de escuchar, ¿no? Hay gente que ha descrito este proyecto como una continuación más o menos lógica de The Drones, pero con más psicodelia y demás. Bueno, el disco es muy curioso, tiene momentos que son durillos de oír, eso también es verdad, o sea, tiene momentos que son, pues eso... Como pura, sí, puramente psicodélicos, totalmente experimentales ya, de que se pierden de... ¿no? Y que o estás, yo creo que muy metido en el... en ese rollo, o tienes el estado mental adecuado, no sé si se me entiende, pero vaya. Sí, que para X momentos que no te pega ponerte esto porque sí. Te hunde, ¿no? Sí, vamos. No, más que te hunde, a mí es un poco todo este rollo así como psicodélico y demás, ¿no? Me crea un poco sensación como de confusión, malestar, que un poco es lo que buscan, ¿no? Es esa música como para crear sensaciones un poco... como eso, de mareo, no me sé. Recuerda cuando comentamos lo de Rammstein con la de Pupi, esa sensación que dices que es desagradable, sí. Pero que es lo que pretenden siendo conseguir, ¿no? Siendo uh-huh. Estilos eso sí, de sí, completamente pero diferentes, final... pero sí, sí, eso es. Y nada, estoy un poco dividido porque es el solape para mí más, que por cierto salieron los horarios, me parecen muy buenos horarios, casi no hay solapes dolorosos, pero coinciden con Blackberry Smoke, que es un grupo de rock sureño que yo tengo muchas ganas de ver, aún no he decidido a quién iré a ver, pero me ha fastidiado bastante que coincidan los dos. Bueno, es muy difícil con los horarios que salga todo perfecto. Claro, no, no, y además, a ver, está bien planteado, porque son dos estilos muy diferentes y en principio tienen dos públicos diferentes, lo que pasa es que los que le damos a todo y somos sí, muy eclécticos problema, siempre sí. Tenemos ese tipo de problemas, sí. Pero bueno. Es nuestra cruz. Sí, sí, eso es. Pero bueno, ya decidiremos y da igual cuál veas porque seguramente va a ser calidad la elección. Y hablando de Blackberry Smoke, pues el siguiente tema es de ellos. Una, vamos, en mi opinión, excelente banda de rock sureño que es verdad que se tiende a tirar siempre de los clásicos. No vamos a decir nada de los clásicos, están ahí, a mí me encantan. Pero hay muy buenas bandas de rock sureño actuales. Y quizá una de los que tienen más tirón incluso en Europa y más historia son Blackberry Smoke. Ahí os dejamos con One Horse Town. In a tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much, with a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Swallow your pride, just to make your family proud. If I didn't think that it would shut the whole place down. down. I'd ride my pony right out of this one horse town. Yeah, this one horse town. I'm an old married man at the age of 23. Got two little estos Blackberry Smoke me han gustado mucho. Como te decía, me han recordado al verano. Tienen como un muy buen rollo, muy elegante. Sí. Y si tuviera que elegir, me quedo con estos, pero no porque los otros me hayan desagradado, sino porque es, pensando en el estado en festival. Yo creo que necesito más este tipo de energía que la otra. Sí. Pero bueno, va por gusto. Yo también, y aparte yo soy mucho más afín a este sonido que al otro, ¿no? Pero bueno, todavía no hay nada decidido, ya veremos lo que pasa. En cualquier caso, dos apuestas, cada una de un mundo completamente diferente y ambas con muchísima calidad. Estos Blackberry Smoke vienen desde Atlanta, Georgia. No voy a ser menos bien sureños de origen. Con ese pozo tan country que tienen, que se ve perfectamente en esta canción y que a mí me encantan. He oído decir también que en directo no lucen tanto, pero bueno, yo no me suelo dejar tampoco llevar sin haber visto, por opiniones de los demás y tal, ¿no? Así que espero, si voy a verlos, espero comprobarlo por mí mismo. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tercio con otra de las bandas que vamos a ver, si no me equivoco, el viernes. A little less than behave. Well, come on out tonight. Oh, I'll be good tonight. Thought you might be around. Come on down, have a drink, have a round. It's on me, and I said that I would. So yes, ma'am, I'll be good. I'll make up for the days that we lost round the way. Come on, baby, don't you want to go, want to go? Come on, baby, please say so, say so. I ain't looking for forever. I ain't asking for your hand. I'm just on my way downtown. I thought I'd take a chance. Come on down, just one drink. When you're around, I'm more the man I should be. Come on down, baby, can't you see? Can't you see that you're good for me? Don't you know that you're good for me? Last time we drank, I was less than behaved. But I said that I would, I'll make up for those days. Come on, baby, don't you want to go, want to go? Come on, baby, please say so, say so. Come on down, just one drink. When you're around, I'm a man I should be. Come on down, baby, can't you see? Can't you see that you're good for me, don't you? That's good for me. Come on, let's go. Come on, let's go. You're good for me, dawg. You're good for me, don't you know? On my way downtown, just waiting for you. All right, fella. Come on out tonight. Don't you want to go, want to go? Come on out tonight, girl. I'll be waiting for you down. So why don't you come on down? Why don't you come around? Bueno, bueno, estos han fumado un poco, ¿no? La voz se nota ahí, pero guay. Sí, bueno, esto es, estos han sido los americanos Lucero de Memphis, Tennessee, concretamente. Bueno, como veis, seguimos con... Todos los Yankees ahí a tope. Sí, sí, seguimos con el sonido sureño. Esto vamos, si cabe más, es un grupo de country rock que empezaron finales de los 90, primeros 2000 y han seguido una carrera regular hasta ahora. Tienen un porrón de discos, es un grupo pues eso, muy minoritario, al final es un sonido muy, muy, muy clásico, muy rural, que tanto nos gusta a los que nos gusta el mítico sonido clásico americano, ¿no? Y que haya grupos actuales que lo sigan haciendo. He elegido poner la versión en directo porque, habiendo oído discos en directo y discos en estudio, creo que es un grupo que mejora en directo. Que sí, le la esencia. Sí, que le meten más marcha a los temas, es, ¿no? Un poco que igual en discos o en según qué discos también, porque claro, tienen tantos, se pueden hacer a veces algo lentos o algo lineales, pero que en directo oírlos es una gozada, ¿no? Pues con ese sabor tan sureño que tienen, el pedal steel que utilizan, no sé. A mí me gustan bastante y la verdad que tengo ganas de verlos. Además tocan a la tarde y yo creo que es tipo de grupo eso, que a las 6, 7 de la tarde bien, con el sol, para verlos con toda la tranquilidad y fijándote y escuchando la música, yo creo que es como más se disfruta. Sí, sí. Y te iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Están un poco fritas las neuronas. No sé qué quiero decir. Bueno, ya me lo dirás. Sí, que yo no soy muy partidaria de los temas en directo, pero en este tipo de estilos creo que entran muy bien. Sí, yo ahí tengo que decir que es verdad que yo soy muy de directo, o sea, me gustan mucho los discos en directo. Es verdad que en general me he dado cuenta que a la gente no le suelen gustar demasiado, al menos la gente que hay a mi alrededor. Es que bueno, si me dices ver el DVD, o sea, en vídeo, pues igual. Curiosamente me pasa al revés. No. Yo no soy nada de DVDs musicales, la verdad, ¿no? No, pero concretos, tampoco. Sí, hay... no, yo lo entiendo, pero como desde pequeñito me han gustado mucho los directos, porque me gusta mucho como el captar un poco el sonido de los grupos en vivo, ¿no? Y con sus cagadas, con sus cambios en las canciones, no sé, la verdad que es, sí, yo entiendo, o sea, a ver, yo creo que siempre prefiero un nuevo disco de estudio porque al final es material nuevo, ¿no? Un directo no deja de ser, yo creo que algo complementario a una discografía, que la completa o lo que sea, pero yo siempre he tenido bastante cariño por los discos en directo. Creo que hoy en día ya no se hacen tanto, los grupos no invierten tanto porque ven que al público en general no les interesa tanto un disco en directo como si nuevo material de estudio. Entonces, igual ya no hay tantos los que había antes. Pero bueno, yo son discos que sigo disfrutando, la verdad. Pues dicho queda. Sí, vale, sí. Pues vamos a por la siguiente banda. Ah, por ella vamos. Bueno, los inconfundibles Melvins, que son todo un caramelito, los tendremos este año en Mendizabala, y es uno de los puntazos del cartel, un grupo mítico, piedra angular de todo un estilo, de toda una generación, de todo el rollo grunge de Seattle. Este tema, Honey Bucket, es de su disco Houdini del 93, uno de los, bueno, probablemente su disco más mítico, y del que siguen recuperando más canciones para el directo. Bueno, ellos la verdad que fueron de los primeros, prácticamente definieron el sonido del grunge y de gran parte de la hornada alternativa que iba a venir después, ¿no? Esas guitarras tan crujientes, tan, ese sonido de guitarra y bajo tan saturado, la voz macarra que, como has dicho... Sí, que es medio thrash. Sí, que parece... Que no, tiene, pero sí, es, tiene ese toque ahí medio sí, sí, thrash. Que tiene un toque macarra con, muy con nada de melodía, ¿no? Que al final también es muy, muy definitorio del grupo. Y bueno, para mí es un regalazo, la verdad, poder verles, porque no sé si tendré muchas más oportunidades de verles, yo no creo, la verdad. Y nada, pues en este caso para mí un mini punto para el Askena. Sí, pues ya sabes, otros Hugos, pero en este caso ya a lo grande. Eso es. Porque, como comentabas, está este tipo de bandas que como muchos se han acercado al Hellfest y pues eso, fechas así muy exclusivas. Sí, cuando han hecho giras, pues han sido giras cortas y hombre... Entiendo que gente de grandes ciudades, Madrid, Barcelona, sí, tal, claro, habrá tenido oportunidades de verlo, pero estamos hablando de que nosotros estamos en Pamplona, en Iruña y... Que dentro de lo que cabe estamos en una posición muy buena, porque sí, sí, nos podemos mover, pero que lo que hay en Madrid y Barcelona pues claro, no... Claro, pero que hay bandas que bueno, pues que no tenemos muchas veces la suerte de tenerlas cerca de casa o lo que sea, y mira, cuando se te presenta una oportunidad así en un festi, pues desde luego hay que aprovechar. Eso es, y además que la Azkena que también nos pilla cerca. Que no, pues no tienes que irte a las grandes capitales tampoco. Claro, sí, sí. Bueno, y de aquí vamos a pasar a un grupo español que ya ha sonado en nuestro programa. Yo soy Morgan, que van a tocar Pena, se solapan con los Melvins. Bueno. Una pena, pero bueno, como a Morgan se les puede ver más a menudo, entenderán que nos perdonen. Eso es, que nos perdonen. Bueno, que te perdonen a ti, que yo no que voy a... A los que hagamos eso. Que seguro que aún y todo van a tener cientos sí. y cientos de personas viéndoles. Sí. Os he elegido un tema, el único tema en castellano que tienen en su último disco Air, que es este Sargento de Hierro, que, vamos, literalmente pone los pelos de punta. Pues vamos a ver. Pensar en ti, no olvidar tu nombre, creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Thank you. Nina, un monumento. Madre mía, qué tema. Es que de verdad, ¿eh? Es que... Qué elegancia. Todo lo que tocan lo convierten en oro. Una pasada. De verdad, ¿eh? O sea, y es que los dos temas en su carrera de momento que tienen en castellano es que no desentonan para nada, son un par de temazos, especialmente este, me parece a mí, que es que de verdad te digo que no me canso de oírlo y no, me pone los pelos de punta. Tiene un sentimiento, vamos, sí, está sí, muy, sí, muy logrado. A buen seguro que todos los que vayan a verles, vamos, lo van a flipar. Y que habrá más oportunidades, sin duda. Por supuesto. Sí, que sí, esto no va a quedar aquí. No. Sí, yo creo que está para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Sí, sí, están creciendo como la espuma y, hombre, así yo que... creo que además iban a un ritmo bueno, yo creo que no mucho, seguro que es tocará tercer disco ya con su correspondiente gira y demás, o sea que vamos, que poco problema. Pues ahí os queda. Vamos con el siguiente. El siguiente... Pues el siguiente es uno de los cadetes de cartel de esta edición, los Stray Cats. También, vamos, grupo mitiquísimo dentro del rockabilly. Yo no soy muy afín al rockabilly, tampoco soy gran oyente, ¿eh?, y tal, pero los Stray Cats tienen canciones que me gustan mucho. Me hace ilusión poder verles porque se han reunido, o sea, han estado separados muchos años y demás. Es un grupo complicadísimo de ver, no, vamos. ¿Van a sacar disco nuevo o acaban de sacar disco nuevo? No estoy seguro porque es... No sé, no me acuerdo cuándo lo han sacado, pero sí, está. Yo creo que ya está rulando por él. Presentarán algún temita, supongo. Pero yo me he decidido por un tema de su primer disco, que es. Vamos, sigue siendo el más mítico. Ya tiene la friolera de 40 años. Ostras, 40, sí, sí. Bueno, lo digo así, pero ya hay cosas que nos parece que tienen menos años y igual ya tienen 30 para arriba, ¿eh? Sí, sí, eso es. Y nada, pues aportarán un poco eso, el toque rockabilly super pureta, divertido también, bailable, alegre, que es lo que hace su música, ¿no?, con mucha clase. Así que esto es Ginny, Ginny, Ginny de Stray Cats. Bueno, pues los Stray Cats poniendo el sonido sin duda más clásico de todos al festival. Bailongo, bailongo. Sí, efectivamente, son los cabezas de cartel del viernes, del primer día. están mayores ya, yo creo, porque claro, es un grupo con muchísima historia, pero por lo visto se mantienen súper bien en forma, en directo, o sea que yo creo que como mínimo a los que tampoco somos, aunque nos gusten, ¿no?, pero no seamos unos fans a muerte, que por otra parte van a venir muchos fans de muchos puntos, yo creo que será un concierto muy agradable de ver, muy, muy divertido, muy bailable, que a veces también hacen falta. Sí. Ese tipo de sonoridades un poco más ligeras y más alegres, porque no todo va a ser... Sí, eso a mí me los festis me gusta muchísimo. Pasar de la locura máxima a un relax, porque esas mezclas te hacen como apreciar todo mejor. Claro. Si y no, al final te saturas. Estamos hablando de un festi que es eminentemente clásico, pero dentro de lo clásico hay muchas ramas, ¿no? Y eso, pues, tener un grupo así, que aparte de todo lo mítico que son, ¿no?, pues tan sencillote y tan con tan buen rollo y así, pues igual ayuda un poco como a desengrasar de otras propuestas que son, pues, más densas, más áridas, ¿no? No eso sé. Es. Y de aquí vamos a pasar a los subcabezas, por así decirlo, del viernes, que no voy a decir quién son, a ver quién lo reconoce y... Un poco la polémica de este año, así como un año fueron... un año, si os acordáis, tocaron Clawfinger. ¿Fueron polémica? Fueron polémica porque Clawfinger no pega nada. Porque no era fin. Claro, es que no era fin en absoluto. No era, a mí me habría encantado, ¿eh? Vamos, sí. Yo habría gozado viendo Clawfinger en la esquena. Sí, pero fue un grupo polémico porque era cero afín al espíritu del festival, sus sonidos y demás, ¿no? Este año no está tan alejado ni de palo y tal, pero están siendo un poco polémica, pues por... Sí, también un poco por el estilo y por el estado de forma en el que se encuentran en directo hoy en día y demás. Vamos a poner un tema que es bastante mítico, bastante divertido dentro de su rollo, y a ver qué os parece y luego hablaremos un poco de ellos. Pues vamos a investigar, a ver qué es esto. We'll be right back. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? Porque no tengo ni idea. Bueno, la pues estos son los B52. Ah, estos son los B52, sí. Una banda que está levantando polémica porque, a ver, pues en su época la calificaban como New Wave, pop alternativo y tal, ¿no? Bueno, siempre ha sido un grupo pues un poco de coña, pues muy, muy bailable y demás, ¿no? Ya ves que este tema tiene como mucha influencia surf en las guitarras y demás. Rock Lobster era este tema, o sea, rock langosta, ya ves que no sé de qué irá la letra, pero muy en serio no se toman. La polémica viene un poco porque deben de estar bajísimos de forma en la actualidad. Entonces, yo he visto vídeos y demás, no se puede sentenciar, ¿eh? Ni... Claro, hasta que no lo veas en directo. Hasta que no lo vea, pero sí que es verdad que, a ver, es un grupo pues que es mixto, ¿no? Son dos chicos y dos chicas, se reparten las tareas vocales, pues bailan mucho, es ese rollo, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo cuando eran jóvenes que ahora ver a dos señoras y dos señores en sus 60 y con pelucas, con vestidos de fiesta, ¿no? Y apenas cumpliendo las labores vocales, o sea, pues cantando mal, diciéndolo, no hablando en plata, pues que pueda llegar a dar un poco de pena, incluso un poco de vergüenza ajena, ¿no? O sea, pues... Yeah. No sé, claro, tiene el rollo ese de que pues de que es una banda que no ha envejecido nada bien, porque claro, es que al final, pues evidentemente ellos se han hecho mayores, pero su música no. Y entonces eso en estudio yo creo que puede funcionar, pero claro, en directo igual, también igual es cosa nuestra, que nos choca ver a gente mayor con una actitud como más festiva, a lo mejor a veces nos repele un poco, no lo sé. No lo sé. Yo creo que no diría eso, sino que se nota cuando está forzado. Cuando no sale natural, porque ahora no sé decirte, pero yo he visto bandas que los integrantes son mayores, que es el... Pero flipas, quizá pero... era una música más seria. O sea, también sí, puedes estar también viendo a Metallica, que son, también, que son igual de mayores o más, no lo sé, interpretando una música mucho más dura y tal y cual, pero claro... No sé, es una música más seria. Sí, igual, es por ejemplo, si te pones a pensar en el pop punk o cosas así, pues dices, claro, no me pega, ¿no? Claro. Sí, quizás en ese sentido. No sé. Bueno, y en cualquier caso, tampoco, o sea, al ser subcabezas y demás, no se solapan con nadie. Yo los veré, porque la verdad eso también que es. Yo los conocía, tengo un disco por ahí en casa. Es una banda mítica pues de finales de los 70, principios de los 80. Que eso, que es un poco jugársela, lo mismo pasamos un rato divertido, pues un poco de cachondeo y tal, como el concierto pues puede ser un desastre, pero bueno, ya veremos el día que estemos allí y ya está. Sin más, es otra cosa que nos ofrece este año El Askena, que también está bien porque es un grupo que no normalmente yo creo que por aquí no se puede ver. Entonces, como tantos otros, ¿no? Y lo bueno, estamos viendo prácticamente en casi todo lo que hemos puesto. Sí, es un grupo que igual actualmente no tiene ninguna vigencia, o sea, no tiene ninguna vigencia para nada, ni, ¿no? Pero que siguen actuando en directo y bueno, pues que igual estará bien verlos. Muy bien. Pues... Y tras esto vamos a cambiar de tercio completísimamente. No voy a decir lo que es porque lo vais a ver evidentemente en cuanto empiece. Sí, yo estoy viendo el título ya. Sí, por supuesto, ya lo sabes. Y aunque sé que no la va a tocar, yo estaba esperando el día en el que por fin pudiera poner este tema aquí, que es uno de mis temas favoritos de la historia, del mundo y de la vida. Así que... Amen. Don't wrestle with it. Death feels all. Yeah. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4 Almost every day, I see the same face. A broken picture too, if it's the attitude. If you can see yourself, we put you on a shelf. Your verbal masturbate, problems to nauseate. Today I play the part of the parent. Now make all the rules for you to know about yourself. The lie make you believe what's evil. It's making love and making friends and meaning got your own way. The right way to see. To bleed, cannot be done. It's true, you're making us. Oh, fucking lost all. We stand alone. The truth is right or wrong. The boundaries of the law. You see the fist of pride, a racket for a joint. You see the wonder why. Once was a people died. Your right to defend. To serve and protect by the law and the state. I bust upon the rich, steal and murder. And leave you be if you got me. Shake your head like a man. Not a god. To see, to bleed. Cannot be done. It's true. You're making us. Bueno, pese a que esa Flutes era mi apuesta, no podíamos hablar del Tito Anselmo sin ponernos un poco hostiles. Así que espero que hayáis disfrutado esa traca final. Una de las razones principales por las que muchos vamos al festival es por poder oír al señor Anselmo tocando un set íntegro de Pantera, que para mí es un sueño hecho realidad, pese a que solo esté él. Ya desgraciadamente, pues bueno, podría estar Rex Brown, pero no es el caso. Entonces, pues bueno, va con los Illegals, su banda con la que ha sacado un par de discos bastante más extremos. Y he puesto esta Flutes porque sé que no la van a tocar, prácticamente no la tocaron en su vida tampoco, pero es que me parece una obra maestra de temas. Este tema es un pantano, es que es así. Y el disco, el Great Southern Treadmill, yo hoy en día es el disco de Pantera que más me apetece recuperar, la verdad. Uno de sus menos valorados y en su día yo creo que bastante maltratado por la crítica y todo. Vamos, me parece el disco más oscuro y más especial de Pantera. Muy ricos. Yo igual no hubiera elegido un fucking star más que nada porque estoy aburrida de irla siempre a donde voy. Pero no porque sí sea mal tema, ya sabes lo que comentamos cuando te ponen una y otra vez, el mismo tema y dices, joder, que hay más disco, por favor, ponerme otra canción. Sí, está muy trillada. Es como que le tengo paquete por eso, pero que en directo estaría como loca. Está muy trillada, pero también quería poner porque me parece que es tan brutal el contraste de lo, o sea, lo que era Pantera. Pantera era la mejor puta banda del mundo y ya está. O sea, y el contraste de lo que podían hacer, ¿no? Ahí tienes Fucking Hostile, que no ha sido ni tampoco ni siquiera es uno de mis temas favoritos suyos, aunque es un himno, pero tienes ahí su parte hardcore, una canción allá de Güello y Anselmo rompiéndose a muerte, y luego tienes la Flutes, que es puro sentimiento, oscuridad, o sea, es, no sé, ese solo del final que es mágico, que para mí ese, el solo de Darrell, de, el solo y la parte final, el outro, para mí es uno de los momentos de la historia de la música, sinceramente, con ese sonido de tormenta y demás. Entonces, las dos caras de Pantera que creo que desgraciadamente nunca los vamos a ver como tal, como Pantera, o bueno, me voy a callar porque pasan cosas muy raras, pero yo espero que no, sinceramente, ¿eh? Veremos. Yo espero que no, pero que han sido pues la mejor banda de los 90 y una de las mejores bandas de toda la historia. Así que, vamos, afortunado de poder ver al Anselmo. Pues sí, a ver si está en condiciones. Yo creo que sí, parece que se está poniendo en forma. Parece que se está poniendo en forma, dicen, para esta gira y demás. Yo espero con que no salga muy borracho y se acuerde de los temas, a mí me vale. Eso es. O sea que... Bueno, pues vamos a por el siguiente tema. Sí, vamos a por el siguiente tema, un poco siguiendo en la línea, pero otra de las bandazas que vamos a poder ver son Corrosion of Conformity. Tocando supuestamente, porque hay información contradictoria, se celebran 25 años del Deliverance, que es su disco más reconocido y más famoso, ¿no? Y entonces pensábamos que lo iban a tocar entero, pero en la gira no lo están tocando entero. Están tocando 3, 4 temas, en alguna han tocado 5, pero o sea, parece como que celebran el aniversario, pero no tocan el disco entero. Dicho lo cual, a mí me da igual, porque su último disco, por ejemplo, me parece un pepinazo y pueden tocar de lo que quieran, pero me parece un publicidad un poco engañosa, ¿eh? Uh-huh. Que lo pongan en el cartel y tal, me parece un poco sucio y un poco engañoso, pero bueno. Bueno, de todas maneras, les vamos a disfrutar igual y vamos con un temazo con Broken Man del citado Deliverance. You'll be the Pues los nunca suficientemente reconocidos Corrosion of Conformity, que es, vamos, una banda para mí capital, ¿no? En todo el surgimiento de todo este movimiento sludge, hasta doom incluso, este metal, yo diría más bien este metal tan sureño, del que también han formado parte Down, Crowbar, grupos similares. Pero vamos, a mí son los que más me gustan con diferencia. Deliverance, pues, es un disco que por sus características, evidentemente, ha permanecido bastante en el underground, pero es un disco capital de los 90 para entender este tipo de sonidos. La verdad, vamos, pura lija, como a mí sí me gusta que suenen estos grupos. La raspilla. Eso, sí, con muchísima clase. O sea, sí, con mucha clase en los riffs, en las voces. La verdad que Piper Keenan me parece un bestia. Y los únicos discos de su trayectoria que no me convencen son precisamente los que él ha estado fuera de la banda, que son discos más hardcore, más planos, como con menos personalidad. Y cuando él vuelve a la banda, como se ha visto en el último que sacaron, pues funcionan, vamos, como una maquinaria bien engrasada. Es que eso es curioso, ¿eh? Cuando decimos, va, es que el nuevo disco ya no es lo que eran, pero es que nos damos cuenta que igual han cambiado integrantes, claro, y eran ellos los que hacían que sonara la banda así, ¿no? Claro, en el caso de Piper Keenan, que ha estado en Down con Anselmo muchos años, junto con Kirk Weinstein de Crowbar, o sea, ¿no?, que le han dado entre todos ese sonido. Piper, yo creo que es el máximo responsable del sonido Nueva Orleans, por así decirlo, en los Corrosion. O sea, ese sonido tan sureño, tan pantanoso y tal, ¿no? Sin él, pues siempre han sido un grupo mucho más hardcore. Sin más, pues eso, en sus orígenes eran un grupo hardcore. Sacaron un par de discos o tres, la verdad que no estoy muy puesto en su etapa inicial, ¿eh?, porque nunca me ha interesado mucho. Pero eso, era un hardcore pues más plano, más de la época y demás, ¿no? Y con Piper Keenan, pues se viraron sus sonidos hacia este sludge, ¿no? Este sonido mucho más lento, más metalero y más corrosivo, y a mí me parecen los mejores Corrosion. Así que los disfrutaremos. Seguro, a buen seguro que lo hará, sí. Sí, sí. Bueno, pues ya estamos en la recta final, solo nos quedan dos temicas. Sí, nos quedan solo dos temas y vamos a poner uno que es también, yo diría que incluso puede que sea la gran sorpresa de esta edición. Para muchos de los que vamos. Collapse, but it's not easy. Bueno, pues el puntazo de esta edición, los neoyorquinos Glasgow, una banda de culto completamente, una banda que dentro del post-hardcore de principios de los 2000, pues ha sido, vamos, de muy corto recorrido, porque solo tienen 3 discos, el último en, de 2017, porque han estado pues mucho tiempo parados y demás. Y este tema, Ip 2000, que hemos escuchado, es de su segundo disco, Worship and Tribute, que es de 2002, nada menos. Es una banda como muy desubicada en la esquena, porque es que no es para nada el tipo de sonido ni de grupo del festival, pero vamos, yo les estoy muy agradecido, porque es que es una banda casi imposible de ver, de verdad. O sea, es una banda casi imposible de ver, porque no tocan prácticamente. Llevan este rollo muy suyo. Sí, de cosas concretas. Sacan cuando les da la gana un disco, desaparecen, eso. Decir, tocar, pues tocan muy poco, la verdad. Y meterlos en un festival como la Esquena, además, que a priori, la verdad es que no pegan nada, se agradece un montón. Se agradece un montón porque para algunos yo creo que va a ser probablemente la única oportunidad en la vida que bueno. A veces dices esto y de repente igual le gustan a la gente y entonces se montan luego una gira por aquí otro año, bueno, pero en principio no. Entonces la nota un poco discordante de este Askena, y para mí pues el puntazo del festival probablemente junto con Anselmo. No, ya te he dicho, es que no sabía quiénes eran, pero me suena que me hablaste de ellos alguna vez. Sí, pero, sí, hemos hablado alguna vez de ellos. Ni idea, como tantas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí nos descubrimos uno a otro. Eso es, esa es la magia. Pues nada, vamos a cerrar el programa con un clasicaco. Madre mía, ya estoy viendo el título y digo, Sí, sí. Sí que es, creo que es, hay muchas cosas en el cartel en el que tengo mucha envidia, porque los vas a ver, pero esta banda yo creo que va a ser la que más. Pues sí, yo es que, bueno, estamos hablando de The Cult. Yo soy mega fan de The Cult desde crío, o sea, les he seguido, siempre fue una de las primeras bandas hard rockeras con las que empecé a meterme, pues eso, en el hard rock, ¿no? Y más en el heavy metal. Los pude ver en el Download hace un par de años, pero fue impecable el concierto a nivel de sonido y de ellos, pues porque son unos maestros, pero ni era su festival, y, o sea, la gente estaba... Desubicado, ¿no? Sí, estaban desubicados, La gente estaba a su pedo, no les hacía caso. Yo flipaba porque decía que falta de respeto a una de las bandas con más clase de bueno, la historia. Bueno, de eso a ellos y a un montón de bandas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Que eso podemos hacer un programa solo hablando. Pero da rabia cuando me gusta sí, a mí. Digo, la verdad es que sí. Una de las bandas con más clase y más elegancia de la historia del hard rock. Y la gente, como si estuviera oyendo a la verbena de su pueblo, pues mal rayo les parta a todos ellos. Pues sí. Este es mucho más su festival. Y encima, o sea, vienen tocando el Sonic Temple entero. Que a mí me gustan todos los discos de The Cult, ¿eh? Y ya sé que el Sonic Temple pues es el mítico porque es el famoso. Y el tema que vamos a poner es, pues eso, el hitazo, ¿no? Pero es que escuchar ese disco en directo, yo creo que, bueno, yo voy a estar con los pelos como escarpias todo el concierto. Mira los lagrimones, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. Así que... nada, por mi parte, simplemente agradecer que hayáis estado un día más con nosotros. Espero que os haya gustado. Espero que nos veamos en el Askena, el que vaya. Y que disfrute de los grupos también. Y seguro que de muchos que no hemos puesto porque no conocemos y... Esto es una selección personal. Sí, es una selección personal. Uh-huh. Seguro que hay muchísimos más artistas que merecen la pena. Está el Trashville también, que es la carpa bar que ponen con grupos... más, mucho más underground, de country, de, bueno, propuestas más oscuras y demás. O sea que hay variedad para todos los gustos. Y nada, nos vemos por allá y despedimos el programa con el inmortal Firewoman. A por el temaco. Vamos a subirnos encima de la mesa, venga, venga. Bueno, pues después de este pepinaco, no podíamos terminar mejor. No nos queda más que daros las gracias otra vez por estar un programa más aquí. Y esperamos, como siempre, que si no conocéis alguna banda, en este caso de las que van a tocar en el Azkena, y os ha picado la curiosidad, pues que investiguéis más y si podéis, pues que vayáis. Y que si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!